gastó el amor, si se olvidó de ti, no lo recuerdes. Vives pensando en él y llevas un disfraz muy transparente. Ibas a la estación para esperar al tren a espaldas mías. Y al ver que no volvió, regresas junto a mí, aprovechándote de mi alegría. Punto final, porque ocupo en tu vida el segundo lugar. Punto final, demasiado te di para ser pasatiempo. Punto final, porque temo que un día él te vuelva a buscar. Punto final, su fantasma te ronda y me muero de celos. ¡Muévalo, muévalo, muévalo! Vives pensando en él y llevas un disfraz muy transparente. Ibas a la estación para esperar al tren a espaldas mías. Y al ver que no volvió, regresas junto a mí, aprovechándote de mi alegría. Punto final, porque ocupo en tu vida el segundo. Demasiado te di para ser pasatiempo.